esta es la historia de los Rochos de Sin Antecedentes. Estaban jugados, salieron a todo o nada y cayeron con la info en las manos. De distintas maneras, pero todos terminaron adentro guardados en un honka. Los fueron a buscar a Mármol 846, cuando se terminaba el 2012, y a los que encontraron, se los llevaron a la unidad penal número 15. Solo se salvó el operador de turno. Los pibes querían apurar el trámite y salir cuanto antes. Necesitaban aire y para eso buscarían rearmarse. Che, ¿viste ese flaco alto que está todo el día jodiendo con que cuando salga va a tener su propio cosquito? Sí, Gonzalo, el Veno le dicen. ¿Y por qué terminó acá adentro? Se metía en los teléfonos de las betongas, las de la tele, vos sabés. Para afanarle los videitos, para hacerse unos mangos, ¿sabés qué? Vendiéndoselos a aventuras. Bueno, dale, ¿quién más? Esta vez no podemos fallar, tiene que ser el más piola. Sí, tenés razón, siempre nos faltó el que pensara las movidas. Ahora lo tengo, Sergio. Unos lo llaman el comandante, ya lo vas a ver. La información trascendió en las últimas horas, pero el hecho se registró el día sábado. Cuatro internos, cuando fueron a hacer el conteo para alojarlos en los pabellones de dormir, se habían dado a la fuga de la misma. Realizado un relevamiento del lugar, observan una sábana improvisadas que, con la cual saltaron un muro de aproximadamente 7 metros y se dieron a la fuga. Los pibes querían rajar, no pensaban pasar más tiempo ahí. Con toda la cana encima ganaron la calle y volvieron donde todo empezó, donde sabían que no los buscarían, donde poder limpiar su prontuario hasta quedar sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias, conocido como Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia y los voy a estar acompañando, como no lo hice la semana pasada, pero esta sí, las próximas dos horitas al frente de este envío. Saludo ahora sí a mis compañeros de ruta, que muy bien cuidaron el espacio la semana pasada. Sergio Esperato, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Nica? Saludamos a todos los oyentes también, a los que se prenden por el aire de FM de la Azotea y a los que también lo hacen online. Pueden encontrarnos en redes sociales, en el sitio de la radio, en Facebook, en Twitter. Vamos a estar dando ahora las direcciones para que puedan comunicarse con nosotros. ¿Cómo anda el experto en tecnología del programa? Bueno, Gonzalo Benofi. Muy buenas tardes, Nicanor. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, feliz por tu regreso. Te hemos guardado la silla. Gracias. Hemos hecho honores en tu ausencia. Así que bienvenida de vuelta al aire. Y Sí, escuché, no era necesario que en el programa parado, chicos. Sí, lo hicimos de pie. ¿Estabas escuchando en el mismo momento? O sea, ¿en vivo o no? ¿Lo escuchaste después? No, estuve una hora buscando el subte que yo por capital mientras ustedes salían al aire, porque no la encontré por ningún lado. Pero bueno, Gaje es de estar en capital y no conoce para dónde ir. Claro, exactamente. Pero bueno, hay información esta semana. Por suerte, una semana de las PASO. Sí, hay muchísima información. Acá en Mar del Plata yo pude venir gracias a que había cargado mi tarjeta con anticipación, mi tarjeta por aproximación, sí, hice un depósito bancario prácticamente. El aguinaldo completo va a la tarjeta por las dudas, ¿viste? Porque sí, no sabes. Nunca se sabe aquí en Mar del Plata. Se cae el sistema, los choferes te bajan a patadas y se complica mucho realmente. Pida, cada dos por tres. Pide a boleto, señor. Yo claro, le quiero preguntar a Nicanor y a Sergio también, ¿cuál es el spot preferido de todos los que hay? Perdón, pero quiero resaltar que Rodríguez Oda tiene muchos y en distintos tonos. Tiene en cartito, tiene uno que es tipo Rata Blanca, tiene uno en tango y tiene uno para todo el público. Sí, o sea, sí. Es amplio. Rodríguez Oda, póngale su voto al Alberto, es amplio. Yo, depende el ámbito. Ese es el de cancha. Ahí está, ese es uno de los tantos que tiene Rodríguez, que es cierto, tiene banda. Sí, la creatividad no se vio tanto en el ámbito local. Bueno, algunos un poco humorísticos hay en el ámbito local. Sí. Yo recién venía, mucha presencia en las calles con los afiches. Venía por Alvear doblando en Gascón y me lo crucé a Ferro. Sí. Pero crucé a Ferro y pensé que era un cartel. Pero no era un cartel. No, iban autos. Pasé. Y me dicen, mira a Ferro. Ah, le digo, sí. No le hizo por ahí, no sabemos. No le hizo el gesto de Albertito Rodríguez. No. No, pero bueno, la creatividad se ve más en los en las campañas provincial y sobre todo nacional, me parece. Mucho cantito, ahí. Mucho cantito. Mucho ruido y pocas nueces. Sí, creo sí. Que es una campaña mucho muy vacía. Mucho lema repetido. No, muchas cosas. Sí, muchas, hablamos de cosas concretas. Claro. El MST y el de PRO es Juntos Podemos, lo mismo. Sí, sí. Hicieron una, sí, ya tiene una demanda y, el PRO por usar el eslogan. Y después el de Argentina, ese fue el que así me, me causó gracia por lo gracioso, pero no, no por lo bueno. A mí, sinceramente, el de Argentina es más sí. Tonto me parece. Yo creo que le da la razón a muchos que opinamos que en la política no pasa nada más que la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Sí. Creo que eso se traslada, digamos, de la arena política a la campaña. Y él es muy vacía la campaña y me parece que esta campaña le queda chica a estas elecciones. ¿Qué sí, quiero sí. decir? Que hay un crecimiento, tal vez, de la ciudadanía en general, dentro del debate, hay una politización creciente y me parece que en las campañas no se refleja esa politización. Se van al humor, se van a las dicotomías, kirchnerismo, antikirchnerismo, ella o vos. Se van a eso y no se van a propuestas más Exacto. interesantes, a propuestas más de temas de fondo, que creo que la gente reclama y me parece que está a la altura de las circunstancias, pero no ve, no encuentra en las campañas ese reflejo. Yo ¿no? estuve lento porque iba a traer las boletas que llegaron a mi casa, las boletas no, sino hablo en general, ¿no? Los panfletos, claro. Los panfletos que me han traído a casa con las distintas propuestas para que leyéramos acá. Me olvidé, estuve muy lento, pero es la más así original, es la de creo que la de Axioma Platense, que trae un plano de Mar del Plata, el plano de los hechos, de los cuales sí. uno ve la mitad y la mitad no. Ahí está, ahí la estamos mostrando. Es muy impresionante. Sí, sí, el plano operador. Tiene el plano de los hechos de la ciudad de Mar del Plata y las obras que se han hecho, y las que no se han hecho también están. Claro. En vez del mapa de la inseguridad, es el mapa de la... Y tiene la proyección de las que falta hacer, ¿no? No. Habría que ver cuáles figuran. La relocalización de la familia de la Villa de Paso figura como un hecho. Claro, figura... Sí, nada. Es un hecho. Estamos, ahí tenemos más mapas también. Sí, sí, estamos capitalizando. Después lo traemos acá y también quiero decir, estoy harto de Narváez. Harto. Harto de Narváez. Yo creo que sí. Al máximo le ganamos. Lo más cinematográfico siempre fue hacer campañas cinematográficas con mucho presupuesto y sin prácticamente sin propuestas. Además de ser la campaña, a mi entender, más agresiva en términos de violencia. Para mí transmite violencia la campaña. ¿Quieren pelear? Sí. Listo. Es una campaña que transmite mucha violencia y creo que no le hace bien al juego democrático ese tipo de violencia implícita. Con los precios. De que nos roben, claro. Que nos maten. Hartos de vivir en un país sí, dividido. Totalmente. Me parece que profundiza esa división que teóricamente vendría a salvar, ¿no? Vengo, no, hay que volver a unirnos y qué sé yo. Me parece que esas campañas argentina y la campaña de Francisco de Narváez profundizan la división porque se basan en eso. Divide y vencerás. Además es el oficialismo y hay que hablar. Pese a quien le pese, están en el poder y, uh-huh. y tienen la mayoría. Y bueno, y para lograr acuerdo hay que dialogar, no queda otra. Sí, y vamos a seguir seguramente con esto porque sí. está muy entretenida la charla sobre política, más de una semana de las PASO. Sí, de golpe los oyentes ya pueden volver, ¿eh? Sí, vuelvan sí. Si estaban haciendo otra cosa, que acá estamos. El Servicio Meteorológico Nacional dice que en Mar del Plata hoy estaría lloviendo a la mañana, a la tarde y a la noche. Está lloviendo en estos momentos claro. en la ciudad de Mar del Plata, así que salgan con piloto, paraguas, botas de goma. Y por otro lado dice que la temperatura actual es de 11 grados 2 décimas, parcialmente nublado, con neblina, la visibilidad de 9 kilómetros. La sensación térmica no la calcula el Servicio Meteorológico Nacional. Nunca la calcula. La humedad 76%. El viento noreste a 13 kilómetros por hora. Y la presión es de 1014 hectopascales. Así seco. Sin antecedentes. Desde el subsuelo hasta de la azotea. Tercera temporada. Mientras dos nuevos equipos hacen su debut en la B Nacional como Independiente y Brondo Drogué, vamos al resumen semanal de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Sí, en realidad es un problema que no es la primera vez que sucede en los últimos 60 días. Esto naturalmente ha motivado a la UTE, que es la unión de empresas que nuclea a todas las concesionarias del transporte público, ha motivado que justamente busquen una alternativa para recambiar los sistemas que utilizan, que eso justamente se va a producir en los próximos días y será anunciado oportunamente, y que va a resolver definitivamente esta situación que está produciendo algunas interrupciones o algunos microportes en los sistemas de recarga de las tarjetas de aproximación. La semana pasada, el Consejo Deliberante aprobó el convenio firmado por el intendente Gustavo Pulti y su par de Mar Chiquita, Jorge Paredi, para que el municipio vecino vuelque sus residuos en el predio de disposición final de Mar del Plata. A partir de hoy, 1 de agosto, comenzarán a llegar 3 camiones diarios de las localidades de General Pirán, Vidal, Santa Clara, Mar de Cobo y Mar Chiquita, y estiman que, en temporada de verano, serán 5 los camiones. El municipio vecino abonará una tasa de 100 pesos por cada tonelada volcada. Para arrojar la basura en nuestra ciudad, el partido de Mar Chiquita comenzó con la separación de residuos en origen, como se desarrolla en Mar del Plata hace 13 meses. Bueno, no hay mucha novedad, digamos. Lo más llamativo fue que ante la pregunta de los delegados de las asambleas, que es una inquietud del conjunto de los vecinos de La Plata, de que este endeudamiento, veo que se aprobó en la legislatura unos 1.800 millones de pesos para ser parte de la obra hidráulica que necesita la ciudad, que este endeudamiento no se ha descargado sobre la población, la contestación del ministro Arlía fue que el sistema impositivo es así, todo se descarga sobre la población. Bueno, hay varias imágenes, algunas ven uno como el motorman lee un libro, en otra vemos cómo escribe mensajes por celular, y en este caso es impactante porque realmente va dormido, en la cual va accionando el hombre vivo. El hombre vivo es aquello que si uno no le contesta, es una señal sonora que si uno no le contesta, a los 6 segundos para el tren. Sin embargo, fue contestando en forma permanente y automática, teniendo en cuenta, digamos, que lleva a 1.000 personas en el tren. Realmente es un hecho impactante, lamentable, de una enorme irresponsabilidad. Ya hemos instruido a las empresas concesionarias, como así también a las unidades de gestión operativa, para que tome medidas. En las últimas horas, en el hospital Garrahan, murió este chiquito, Renzo Antonelli, era correntino, venía dando una batalla enorme por su vida, había recibido además un trasplante de corazón. Lo cierto es que finalmente su corazoncito dejó de latir. Uruguay a un paso de la legalización de la marihuana. La Cámara de Diputados ha aprobado con los votos exclusivos de la coalición de gobierno el proyecto de ley que permitirá la despenalización de la producción, venta y consumo de esta droga. El proyecto de ley está impulsado por el presidente uruguayo, José Mujica, y según las últimas encuestas, solo cuenta con el respaldo del 26% de la población. La medida es una de las iniciativas más controvertidas del actual gobierno uruguayo, quien también ha sacado adelante otras leyes polémicas en el país que permiten el aborto y el matrimonio homosexual. Tras su aprobación por la Cámara de Diputados, después de un largo debate de 14 horas, el proyecto de ley pasará ahora al Senado para abordar su último trámite parlamentario. La cumbre antiimperialista sigue avanzando. Son mesas de diálogo, de trabajo, que se vienen planteando para fortalecer la solidaridad, la complementariedad entre los pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. También hablan del Banco del Sur para dejar de depender del dólar y de los organismos de financiamiento internacional. La unidad es la clave para enfrentar el imperialismo, al neocolonialismo y al capitalismo, que todavía es el sistema imperante a nivel mundial. También hablaron de la soberanía territorial, la descolonización, por cierto, se pidió, se exigió otra vez que se devuelva el archipiélago del sur, las Malvinas argentinas, que están ocupadas por el Reino Unido. Escuchamos el resumen de esta semana y empezamos con Alveolita hablando sobre los problemas que hubo en el sistema de recarga de tarjetas, ya un tema que nos tiene preocupados los marplatenses y a lo que nos estamos lamentablemente acostumbrando, un problema que viene pasando todas las semanas y por la cual se generan distintos problemas, obviamente, ya que si uno no tiene la tarjeta cargada difícilmente pueda conseguir que el chofer lo lleve gratis. Sí, hay las declaraciones que se pueden escuchar de parte de, bueno, el propio subsecretario de control, como del secretario de gobierno, las personas que han sido entrevistadas en estos días por este tema, realmente caen bastante en la nada. Caen en, bueno, los empresarios nos prometieron que en poco tiempo van a se van buscar, a... Sí. O sea, mandan los empresarios, claramente. Sí, el poder, de decisión del municipio es... El municipio no puede, nulo, aparentemente, exigirles nada. Prácticamente no. Prácticamente claro. No. Eso se ve en las explicaciones que le dan a la gente. Bueno, estamos esperando que los empresarios vengan a decirnos que los para usuarios... Para poner más puntos de carga, claro, bueno, uno de los puntos de carga. Y otro, flexibilizar los medios de carga. Era algo que prometían cuando se implementó el sistema de tarjetas por aproximación. Se prometió eso. Pero ya, el problema ya viene desde las tarjetas magnéticas, me acuerdo yo. Claro, y no se cumplió absolutamente nada de lo prometido. Es decir, estamos con un problema, no, lo único que duran más las tarjetas, eso hay que decirlo. Sí, eso sí. Pero es lo único. Después estamos como cuando vinimos de España, diría mi madre. Luego escuchamos, bueno, la medida que se ha aprobado la semana pasada en el Consejo Deliberante, que es recibir basura de la ciudad de Mar Chiquita, que va a pagar por cada tonelada 100 pesos. Le estamos haciendo un precio, chicos. a todo el partido de Mar Chiquita, tres camiones diarios van a llegar a la ciudad de Mar del Plata. Es Springfield. Sí, sí. Hay un capítulo de Los Simpsons en el que pasa esto. Sí, traen basura de otro lado para... ¿Cuánto falta para tener la pira de goma claro. Humeante eterno? Y bueno, creo que ya tenemos incendios en el basurero. Sí, no va a empezar a hacer así el piso en un momento. Sí, es un problema. Pero bueno, hay una contraprestación aparentemente que es que se podría explorar la zona acuífera, digamos, de Mar Chiquita. Bueno, en fin... cosas del Ejecutivo Municipal, transacciones del Ejecutivo Municipal que a veces no se entienden demasiado. Australia con los residuos nucleares pagaba más, me parece. Puede ser. Luego escuchábamos el audio de la entrevista que tenía Telefe Noticias con el ministro Randazzo, en exclusiva hablando sobre las cámaras de seguridad instaladas en las cabinas de los Motorman para más control, más seguridad en los trenes de Capital Federal y el conurbano bonaerense, uh-huh. Ya debido, obviamente, al arrastre que llevan de descarrilamiento y accidentes allá en Capital Federal. Sí, vamos a hablar de esto en un ratito nada más, vamos a tener la palabra de algunos de los protagonistas y un poco polemizando acerca de esta actitud del Ministerio de Transporte y Tránsito, bueno, mostrando de alguna manera el accionar de algunos motorman que no cayó bien en los gremios ferroviarios, se hablaba de persecución a algunos trabajadores, de estigmatización, y bueno, veremos cuáles son, también para debatir, ¿no?, los efectos de esta mediatización de la conducta de algunos de los trabajadores ferroviarios. Sí, luego escuchamos la triste noticia de la desaparición física de Renzo, el niño de 2 años que había sufrido, había tenido un trasplante el año pasado, no había contestado bien el corazón, después empezó a contestar, había tenido una serie de ataques cardíacos últimamente y el último, que fue la semana pasada, el fin de semana pasado, lo había dejado delicado y terminó en este lamentable desenlace. Luego escuchábamos lo que era la media sanción que tiene en Uruguay, la legalización de la marihuana. Un tema que acá no se va a tocar, parece, nunca. Nunca. Sobre todo lo que es legalización, acá lo que se me parece lo que más posibilidades tenía de ser conversado era la despenalización. No que se libere el cultivo, la producción, la venta, sí. La comercialización, ¿no? Recordemos que el proyecto de ley del Frente Amplio Uruguayo pone bajo órbita estatal la regulación de la producción y distribución de la marihuana, y por el cual los usuarios pueden autocultivar cannabis y comprar hasta 40 gramos de droga por mes en las farmacias. Habían dicho en primero que el Estado no se iba a hacer cargo de todo el proceso. Después dijeron que bueno, que habría que evaluarlo. Bueno, finalmente sí, se supo esto, que va a ser el Estado el que provea de esta droga, bueno, de la marihuana, en esta cantidad, 40 gramos por año. Bueno, una medida, Uruguay se convierte en el primer país sudamericano pionero en implementar este tipo de normas, y el tiempo dirá. Estas cosas hay que verlas en el tiempo, a ver cuáles son los resultados positivos o negativos, el balance no se hará de un tiempo hacia adelante para ver qué resultado se obtiene. Sí, también recordemos el tema del aborto en Uruguay, también ha sido tratado. Claro, bueno, recién ahora se están conociendo algunos números con respecto a eso, y en eso estaba pensando justamente cuando decía que había que darle tiempo a la ley. Y finalmente escuchamos lo que era la cumbre antiimperialista que se llevó a cabo en Bolivia, criticando la dependencia económica, cultural y todo tipo de dependencia que haya con el gobierno norteamericano y tanto con las potencias mundiales que siguen teniendo prácticas imperialistas y neocolonialistas. Sí, algo interesante que a mí me llama la atención y me gusta, sobre todo más allá del proceso que es súper interesante que se está llevando a cabo en Bolivia, proceso político, ¿no? Con la presidencia de Evo Morales, lo que ocurrió con, recordábamos la semana pasada, este nuevo aniversario del 26 de julio. Sí. Y en Cuba se habían dado cita algunos mandatarios sudamericanos y hubo declaraciones interesantes en lo que respecta a la unión suramericana de los países productores o los países que tienen relación con la industria petrolera. Y esto es muy interesante, sobre todo también teniendo en cuenta la actividad de la CELAC y otras organizaciones, para conformar un bloque, digamos, sí, está de unidad, bueno. Y frente a prácticas imperialistas, por supuesto, es una de las cosas en las que tenemos que estar más unidos, ¿no? Los países sudamericanos tienen que tener políticas comunes y políticas articuladas entre sí para evitar que el pulpo del imperialismo, o por lo menos hacer este tipo de declaraciones y de cumbres. Es muy importante en ese sentido. Señores, son las 16:26 en todo el país, espero, y en Mar del Plata también, 471-4805, si se quieren comunicar con la radio. Estamos también en Facebook, Sin Antecedentes, nos pueden buscar, y también sinantecedentesradio.blogspot.com, sinantecedentesradio.blogspot.com, pueden escuchar los programas pasados, y ya está subido el de la semana pasada, si desean escuchar la gran entrevista con lo que le han hecho los chicos también, no tiene desperdicio realmente. Ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias en Sin Antecedentes. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. En Joyería Galileo encontrarás gran variedad de alianzas en oro 18 quilates y combinadas plata y oro. Además, promociones en cadena y medalla 15 años y todos los modelos de aros abridores. Joyería Galileo. El mejor precio, todas las tarjetas. Joyería Galileo. Avenida Luro 2968, Mar del Plata. Pescar en Mar del Plata es un placer. Por ejemplo, el placer de pescar un auto. Porque el 10 de noviembre, el torneo de pesca Ciudad de Mar del Plata, la pieza de mayor peso, reparte 6 autos 0 kilómetro, además de cuatriciclos, motos, kayak, viajes y cientos de premios más. Inscribite ya mismo en torneomardelplata.com.ar. ¿Qué es inclusión? Que puedan estudiar, que puedan ir al cole, que tengan una plaza en el barrio, que puedan divertirse, que puedan jugar, que tengan derechos. Inclusión es una victoria de Mar del Plata. Vota Victoria, voto concejal. Frente Progresista Cívico y Social, lista C. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo, muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, Casi Rodríguez Pérez. También enviamos a domicilio. Nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hoy podés conocer a alguien nuevo. Hoy podés conocer un intendente que trabajando con el gobierno nacional transformó su municipio. Hoy en Lomas de Zamora, más del 95% de los vecinos tienen agua potable. Se asfaltaron más de 1.300 cuadras y se hicieron las obras para que no haya más inundaciones. Todo eso hizo Martín Insaurralde por su municipio. Y todo eso puede hacer Martín por vos. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2, celeste y blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que todo cambie. María Cristina Blasco, precandidata a diputada provincial en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal Es Posible Buenos Aires. Lista 502P. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí. Continuamos en Sin Antecedentes, mientras Brown de Drogué hace justicia y le gana Independiente 1-0 en el sur, en el debut de ambos equipos, como dije anteriormente, en la B Nacional. Bueno, pobre Independiente, ya arranca mal, arranca mal. Vamos a hablar de presupuesto participativo, un tema complejo, complicado para el municipio, cuando no debería serlo, ¿no? Un tema sino de las obras no realizadas. Sí. Hace 2 años más o menos que estaban paradas, detenidas las obras del Ejecutivo, lo que argumenta unirse con las personas que están involucradas. Ellos, por favor. Sí, algo que suena realmente a excusa. Sí, sí. No suena a excusa, es una excusa. Porque en realidad no se ven avances en cuanto a las obras que están pendientes y ni siquiera hay voluntad aparentemente del Ejecutivo de reunir a las partes interesadas de los distintos barrios para ver cómo se avanza o cómo se sigue en esto. Incluso cuando hubo una votación, no, por supuesto, han sido invitados los vecinos a expresarse, hacen presentado los proyectos, fue todo muy, muy lindo, muy formal, por cierto. Sí, todo muy... O sea, muy organizado. El como si está. Sí. O sea, la cáscara está, discutimos. Es una herramienta excelente el presupuesto participativo, esto hay que decirlo. Hay muchos municipios en el país que lo implementan. Creció mucho en los últimos años también la cantidad de municipios que implementan este sistema. Pero no todos los municipios es exitoso. Porque en realidad es una herramienta de justicia social. Debería ser una herramienta de justicia social. Vamos a escuchar, vamos a compartir algunos tramos de la conversación que los chicos del Mañanero acá en la radio tuvieron con Facundo el Apache Villalba acá en la radio. Y bueno, queríamos traerlo para poder comentar un poco y dialogar acerca del presupuesto participativo. Lo escuchamos y a la vuelta lo comentamos. Dale. Nosotros el año pasado, desde Jóvenes al Frente y junto con el Centro Barrial Pancho Ramírez presentamos un proyecto para construir un playón deportivo ahí a la vuelta de donde está la sede del Centro Barrial, en el barrio Cerrito San Salvador. Y bueno, la verdad que hasta el momento no hay noticias. Lo más grave es que desde febrero no hay reuniones tampoco de presupuesto participativo, y que en las últimas reuniones que ha habido la respuesta es que no hay plata, digamos. Nosotros lo que entendemos es que en un planteo serio de presupuesto participativo que haga la Municipalidad de General Pueyrredón, debería estar resguardada, separada, asignada la plata para la ejecución de las obras que se van a votar. Si el monto que hay para repartir ya uno lo sabe previamente. En muchas de las zonas, por la plata que asignada, entran prácticamente todos los proyectos que se presentaron el año pasado. Entonces uno ya sabe previamente cuál es el monto que va a haber que redistribuir luego de la votación. Escuchábamos ahí a Facundo Villalba, bueno, muy claro, sí. Muy claro en su planteo. El problema del presupuesto participativo es que no se cumple con lo que se acuerda. Es decir, teóricamente hay una parte del presupuesto general destinada a obras en los barrios. Sí. O sea, debería estar apartado el dinero. Bueno, ese dinero no aparece en los fondos. Lo que ocurre es que el presupuesto participativo es una herramienta de igualación, es para igualar, para generar mayor equidad en una comunidad o en una sociedad determinada. Justamente recordemos el nombre participativo. Es participativo. Si se utiliza como una herramienta para darle a los barrios de mayor poder adquisitivo más cantidad de obras y darle a los de menor poder adquisitivo menos cantidad de obras, se profundiza la desigualdad. Totalmente. El presupuesto participativo debe igualar, es decir, la prioridad deben tenerla aquellos barrios más postergados de la ciudad, cosa que no ocurre, evidentemente. En el caso, bueno, que decía Villalba del barrio Cerrito Sur, pero hay otros barrios que están en situaciones similares. Vamos a seguir compartiendo otro tramo de la charla con Facundo Villalba y lo comentamos a la vuelta. A nosotros nos parece que para que el presupuesto participativo tenga un sentido profundo debería hacerse con las cooperativas de trabajo que vienen pidiendo laburo y que día tras día las vemos semana tras semana reclamando en las puertas de la municipalidad, o con cooperativas que se formen en los mismos barrios donde se van a ejecutar esos proyectos. No que esto sea un negocio más para Coarco o para algún privado que se llena los bolsillos con la obra pública, ¿no? Nos parece que es la posibilidad de generar trabajo también. La verdad que lo que pasa es que los funcionarios se tiran la pelota unos a otros, como en tantos otros temas, y se tiran la pelota porque la plata depende de la Secretaría de Hacienda, como bien vos lo decís, ¿no? Después hay una dirección de presupuesto participativo con personal de planta o personal político, pero que la verdad que son capaz los que hasta ponen la cara por decisiones que ellos no toman. Y la falta de coordinación. Primero que el tema está puntualmente ahí. No es un negocio el presupuesto participativo. Entonces, uno empieza a ver que donde no hay un interés económico, digamos, porque evidentemente si las empresas que lo hacen no están ofreciendo, digamos, no se ofrecen o no hay, las obras están detenidas, paradas, la plata no aparece, quiere decir que no hay un interés. Nadie podría sacar tajada de todo esto. Exactamente. Si no, aparecerían enseguida las empresas interesadas en hacer las obras del presupuesto participativo. La verdad que no se ven, no aparecen. Y en realidad debe ser, no puede ser un negocio, tiene que ser encarado desde un sentido social, obviamente. Y esta desinteligencia del Estado municipal, que no tiene una coordinadora o una oficina, si bien hay, está la figura, pero es una figura vacía, no hay una coordinación que se encargue de justamente coordinar las distintas áreas que se encargan de llevar adelante las obras. Vamos a escuchar el último tramo de la conversación con Villalba, en el que hace referencia puntual a esto. ¿Qué pasa en la municipalidad con esta falta de comunicación entre las distintas áreas que hacen al presupuesto participativo? Hay determinadas obras que dependen de el envial, por ende de Santiago Bonifati. Después te dicen, no, eso lo maneja Asunto de la Comunidad porque es un tema que se maneja en buena parte con las sociedades de fomento. Entonces la verdad es que todos se van tirando las pelotas uno a otro y lo concreto, lo cierto, es que la plata no aparece, digamos. Esta noticia de que este año no se realice está a priori, uno la nota y es mala. Yo digo, ahora, entre que no se realice y que se realice, generando expectativa para los vecinos que se organizan, piensan un proyecto, se movilizan, llaman a votar, hacen publicidad por sus proyectos y después no se haga, preferible que nos saquemos la careta y que digamos, mira, la verdad que todo esto de la participación no nos importa mucho, entonces no lo vamos a hacer. De última es sincerar posiciones. Ahí estaba, Apache Villalba, Facundo Villalba, que tuvo una charla en el Mañanero acá de FM de la Azotea. Bueno, clarísimo, hablando... Sí, te voy a decir eso, dejando en claro cuál es la situación de... Sí. Nadie se hace cargo de nada. Efectivamente. Se lavan las manos. Totalmente. La culpa la tiene él, no la tiene el otro, la tiene el otro. Y se va generando una cadena de irresponsabilidades, no de responsabilidades, justamente. Exactamente. Cuando el presupuesto participativo, como decimos, debería ser una herramienta de para generar igualdad, igualdad social. Uno no se explica cómo... A veces hay municipios que detienen, por ejemplo, las votaciones. ¿Por qué? A veces hay dilaciones en la... sobre todo en los momentos que estamos atravesando en lo económico. ¿Vale? A veces hay ajustes de precios, hay problemas con las prestadoras de servicios. Bueno, en fin, a veces una obra requiere justamente mano de obra, de conseguir los materiales. Bueno, una de las alternativas sería utilizar las cooperativas de trabajo, pero lamentablemente lo veo medio lejano. Pero bueno, hay municipios que a veces detienen, dicen, bueno, hasta acá vamos a concretar lo que tenemos pendiente y a partir de ahora, o sea, se congela la votación, no se sigue prometiendo, no se sigue acumulando obras sin hacer y se cumple con lo pendiente. Una vez realizado eso, se vuelve sobre el... a votar y a buscar cuáles son las obras necesarias. Pero en realidad esto no ocurre, acá ni siquiera hay un congelamiento, un sinceramiento de decir, bueno, vamos a tratar de cumplir con lo que teníamos pactado y después... Con algunas cosas. Con algunas cosas y claro. Después seguir votando. No, se sigue votando, se sigue presentando como un logro. Y se siguen acumulando, se va haciendo una lista de pendientes. Exacto. Que no termina más y probablemente no termine más. Sí, sí, y sí. Más allá del plano de los hechos, claro. Estos no son hechos. Habría que ver si está en el plano de los hechos el presupuesto participativo, las obras del presupuesto participativo, ¿no? Sería interesante. Sí, estaría bueno. Señores, ahora vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar la versión de Glee de un clásico de los Beastie Boys, Fight for Your Right. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Un staff de reincidentes. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. En este momento, un avión cargado con glifosato fumiga un pueblo entero en Salta. A esta hora, un tractor arroja nubes de veneno sobre cultivos que están al lado de una escuela con niños. El tiempo sigue pasando, y la fumigación indiscriminada también. Todavía estamos a tiempo de hacer algo. No pierdas un segundo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Soy el Rabino Daniel Goldman, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. La tortura está vinculada con el mandato bíblico de no asesinarás. Y desde una perspectiva religiosa lo que puedo decir es que la tortura es uno de los modos de asesinato, porque lo que se realiza a través de la tortura es una forma de ir matando a los seres humanos, tanto desde el lugar psicológico como desde el lugar físico. Si la policía te pega, la policía te tortura. A 30 años de democracia, tortura nunca más. Campaña contra la tortura. Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hoy podés elegir a alguien que transformó la adversidad en lección y que entendió que al final del día solo queda lo que hiciste por el otro. Así, Martín Insaurralde transformó Lomas de Zamora, un municipio que hoy es un ejemplo de gestión y de trabajo colectivo. Eso hizo Martín por Lomas. Eso puede hacer Martín por vos. Martín Insaurralde, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 503. A, lista 2 celeste y blanca K. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que todo cambie. Zulma Aurora de Ángelis, precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por la Alianza Compromiso Federal. Unir, lista 502U. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Ahora presentamos Tecnología para Todos y Todas. Todos y Todas. Todos y Todas. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. Bienvenidos a Tecnología para Todos y Todas. Y vamos a hablar que finalmente el PES 2014 contará con la Liga Argentina. Tras el adelanto de Konami de cómo será el nuevo PES 2014, la exitosa saga de videojuegos de fútbol confirmó que, finalmente, su próxima versión contará con la Liga Argentina. Además, los relatos y comentarios serán de Mariano Clos y Fernando Miembro. Sony confirmó en un comunicado que Konami llegó a un acuerdo con la Asociación de Fútbol Argentino para incluir a los 20 equipos de la primera división de nuestro país y algunos de sus estadios, entre ellos la Bombonera. Creemos que es una excelente noticia para el mercado, dijo Juan Santiago Cadelago, manager de Sony. Es la posibilidad de que todos los argentinos de poder jugar con sus propios equipos, señaló. Como jugador de jueguitos de fútbol estoy al borde de las lágrimas. Ya no tengo que bajar más parches. Dicen que lo podés flashear para que te lo relate Macaya Márquez, ¿no? Y que entren hinchas a parar el partido, y que se corte la luz también. No, y dicen que hay una aplicación de Rosadiseo también. El árbitro, sí. Si se escuchan cánticos racistas, lo para el partido también. Claro, rato. Sí, sí. Y bueno, lo lamento por un equipo de Avellaneda que no está entre los 20 de la primera. Bueno, pero es bueno, un motivo más para volver a primera. Lo lamento, sí. PES 2014 estará disponible para PlayStation 3 a partir del 24 de septiembre de 2013, Con las incorporaciones, la SAD Economy salda una deuda histórica con los fanáticos de nuestro país. También se dice que el FIFA 2014 contará con la Liga Argentina también. También dicen que sale el mismo día. El mismo, eso está confirmado. Está confirmado, está el, mismo confirmado día. El mismo día. Vamos a ver si los linda, dos traen... Linda pelea de ventas va a ser eso. Exactamente. Vamos a hablar de la portabilidad numérica. Solo 400.000 usuarios cambiaron de operadora de telefonía. La posibilidad de cambiar de operadora móvil sin perder el número telefónico debutó en marzo del año pasado. Si bien alrededor de 3.8 millones de usuarios dijeron, antes que entrara de vigencia la medida, que estaban dispuestos a cambiar de operador llevándose su número, tan solo alrededor de 400.000 cambiaron efectivamente de proveedor. La cifra representa el 1% del total de 40 millones de líneas activas. En tanto, del total de traspasos de operadora registrados, 1.3 millones de pasajes en los últimos 12 meses, tan solo el 30% llevó a cabo el trámite para conservar su número, según un estudio de la consultora. En los mercados maduros, el porcentaje de clientes que cambian de operadora conservando su número se ubica en torno al 3%. Qué vaga la gente, la burocracia celular no está hecha aparentemente, seguro para los argentinos no está hecho. Yo hice el traspaso del número usando la portabilidad numérica y he perdido 2 semanas de mi vida. Por eso, vaga la gente prefiere... No es un trámite fácil, tenés que llevar a desbloquear el teléfono, si no sabes qué es desbloquear el teléfono, olvídate. Te quedás en tu casa viendo Manger y es más fácil. Exacto. Porque tenés que quedarte sentado. Después tenés que enviar una carta, esa carta entra al sistema técnico y puede ser o no que te den la portabilidad numérica y si te la dan no te enterás hasta que tenés... Ahí ya abandonaron el trámite. No se puede pedir una audiencia con Francisco para ver si puede interceder. Capaz es más, lo hace más rápido. A lo mejor Francisco. Es más fácil, ¿no? La baja cantidad de usuarios que efectivamente realizaron el cambio manteniendo su número es llamativa teniendo en cuenta las quejas de que muchos clientes realizan a raíz de la calidad del servicio. Vamos a hablar del nuevo celular de Motorola, el Moto X, el celular que siempre obedece. Mucha expectativa había generado el lanzamiento del Moto X tras conocerse un aviso publicitario en donde se anunciaba que el equipo podía ser personalizado. Así como las otras compañías alrededor del mundo, Motorola y Google, que hace poquito se fusionaron, decidieron ensamblar el Moto X en los Estados Unidos, más precisamente en Texas, y es por ello que prometen entregar los modelos personalizados en tan solo 4 días. La personalización está enfocada básicamente en colores y texturas, pero no permite a los usuarios elegir los componentes que llevará su Moto X. De todos modos, esas combinaciones permiten elegir entre más de 2000 posibilidades. Ya pidió el suyo, Benofi. No he pedido el mío porque estoy enojada con Motorola porque no me actualiza mi teléfono, así que mi próximo teléfono seguramente será un Samsung. Sí, también cabe destacar que en una noticia relacionada con ese tema hubo unas quejas de los trabajadores de Motorola alegando que Google, desde que adquirió Motorola, se ha despegado del sistema de comunicación, que ha perdido comunicación con la empresa y que obviamente los perjudica como trabajadores y a la hora de hacer los teléfonos. Pero por otro lado, si es el teléfono lo que vos decís, se podría llamar tranquilamente el teléfono sadomasoquista. Exactamente. ¿Por qué no? Con un precio que parte de los $199 y llega a $250 mediante operadoras en Estados Unidos, el Moto X se destaca por su poder. Se espera que el Moto X arribe a la Argentina durante el último trimestre del año. Bastante rápido. Igual la personalización que dice que se puede hacer ahí en el Moto X es únicamente la de las carcasas. Las carcasas, en tanto en color como en la textura. Claro. Así que viene en 16 y 32 GB de capacidad, un buen procesador y la versión 4.2.2 de Android, no la 4.3 que la anunciamos el sábado pasado. Y yo te meto una. Mete. Ahí en el coso, en una noticia más para de la tecnología. Samsung ya posee el 49% del mercado de los smartphones en la Argentina. Según distintas estadísticas, los surcoreanos han subido y son dominadores en ventas. Aunque el modelo más vendido en la Argentina sigue siendo el bebé, el famoso BlackBerry. El Curve 9320. Algo que no tiene que ver con tecnología, pero no sé si se enteraron. Las protestas en los locales de McDonald's por un mejor salario, creo que querían un dólar más. Así que vamos a ver que se Un dólar más para los salarios por hora, que no afectaba encima el precio del Big Mac ni nada, solamente pedían un dólar más. No sé si se enteraron de la noticia. Me pareció muy graciosa comentarla, no tiene que ver mucho con tecnología, pero una noticia. Tendría que llamarse así, la protestó un dólar Marx. Un dólar Marx, sí. Efectivamente. Pero bueno, algo más. Para la segunda entrada, metemos a hablar de Samsung y del Galaxy 4, que tiene problemas. Serios problemas, porque ha explotado un Samsung Galaxy 4 y ha incendiado un departamento, y también Samsung que manipula las pruebas de rendimiento del mismo teléfono. Sí, sigue haciendo trampa Samsung, parece. Igualmente tiene gran parte del mercado y sus teléfonos han rendido salvo estos pequeños inconvenientes que ha tenido la última semana. Y tuvo el efecto Apple también. Exacto, sí. Recordemos que hace poquito explotó un iPhone porque tenía un cargador trucho, lo comentamos el sábado pasado. Igual esta explosión no tiene que ver con algo trucho, sino un teléfono original.